es la letra de uno de los tangos clásicos argentinos, compuesta por Enrique Santos Discépolo en 1947, aunque el tango El Choclo es muy anterior a eso todavía. Y ahora escuchábamos uno de sus tangos festivos, cómicos, digamos, llamado así, Justo el 31, en la voz de Julio Sosa, con el acompañamiento de Leopoldo Federico. Después vamos a seguir escuchando esta mixtura entre Tita, que falleció también un 24 de diciembre, una víspera de Navidad, una noche buena, no hace mucho tiempo atrás. Después vamos a recordar también a Tita en algún momento. Les recuerdo que esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, que estamos emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, y son las 8.34 de la mañana, 8.35 ya, con 24 grados centígrados. Estamos emitiendo de los estudios de la radio aquí en el barrio de Barracas. En la mesa me acompaña Marcelo Nono Frondizi, quien les habla, Guillermo Varela, y en la operación técnica Rita Saur. La realidad nacional está viviendo un momento, visto desde la mirada de nuestro pueblo, un momento clave, porque ha accedido al poder el 22 de noviembre un gobierno por vía del voto popular, que no, digamos, no es la primera vez que la derecha accede al gobierno en la Argentina, pero esta vez lo hace atendida por sus propios dueños, como nos gusta decir a nosotros, un niño mimado de esa burguesía, de esa oligarquía argentina, ha sido votado el 22 de noviembre y es el presidente de la nación. Algunos analistas muy respetados por nosotros, militantes y al mismo tiempo valiosos estudiosos de la política argentina, con muchos años de experiencia, decían que había un desafío importante para esta derecha, que es gobernar de manera democrática, aplicando las leyes, respetando las leyes, no avasallando otros poderes. Bueno, en estos días nos hemos dado cuenta que no es así, que se podría decir que con métodos autoritarios parecidos a los de una dictadura se está ejerciendo un mandato popular dado legal, digamos, como dice hoy Luis Brusten en su editorial de Página 12, un mandato legal porque fue obtenido a través del voto, pero no legítimo porque sus medidas, más temprano que tarde, demostrarán su falta de legitimidad a medida que avance la segura resistencia popular a este tipo de formas de hacer política. No, en ese sentido, nosotros en esta semana estuvimos participando. Empezamos la semana con nuestro festejo del 19 de diciembre, nuestro brindis de la agrupación en Valle del Cadri, y después durante la semana tuvimos, en esta semana un poco breve por los festejos de Navidad, alguna participación en fuertes movidas que ha habido de ese 49% de voto que no acompañó a Macri, que está muy movilizado, muy autoconvocado, por ahí más fuertemente desde ese lugar de los autoconvocados que desde las organizaciones, que todavía en algunos casos no han mostrado las garras, pero que en cualquier momento lo van a hacer. Y decíamos que, en ese sentido, este avasallamiento de las instituciones hecha por Macri contó con la participación de agrupaciones de trabajadores, de la CTA, de ATE, como en el caso, por ejemplo, de la Autoridad Federal de Servicios de Aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, que conduce Martín Sabatella y que fue sometida a una violenta ofensiva de parte del gobierno de Macri, ¿no? Sí, bueno, a los republicanos de se les cayó la república. Sí. Es decir, me parece que eso demuestra que este es un gobierno que está actuando de facto. Uh-huh. Hay que decirlo. Uh-huh. Pasó con los dos jueces, supuestos jueces de la corte, pasa con el tema de Lasca. Uh-huh. Es decir, se viola una ley, un juez decide que sí, que hay que violar la ley. Uh-huh. Y procede de esa manera, es decir, procede a través de la fuerza. Entonces me parece que clausurando un organismo que cumple una función. Claro, clausurando un organismo que cumple una función y clausurando un organismo que tiene muchos trabajadores uh-huh. que trabajan todos los días y que son en realidad el sostén del organismo. Uh-huh. Entonces me parece que esta mascarada que habían hablado sobre el tema de la República, que el Congreso no fuera una escribanía, digo entre comillas, porque no se bancaban las mayorías, bueno, ahora el Congreso no funciona. Y, como decíamos la otra vez, los DNU están a la orden del día. Los decretos de necesidad. Exactamente. Entonces, me parece que, bueno, se les va cayendo la careta bastante más rápido. Después, bueno, todo lo que tiene que... Todo lo que vimos esta semana, inclusive la represión feroz a los compañeros de... De Cresta Roja. De Cresta Roja, por supuesto que ratificamos nuestra solidaridad con ellos. Esta semana que empieza pasado mañana, bueno, te tiene un plenario de delegados porque vamos a marchar un paro y movilización. El día martes. Claro, por el tema del bono, por el tema de la apertura de paritarias, por la defensa de los puestos de trabajo, por la defensa de las políticas públicas. Es decir, que empieza a haber reacciones en una serie de sectores del campo popular que creo que son significativamente importantes, habida cuenta del breve tiempo que se ha implementado, ¿no? Entonces, otra de las cosas que son alarmantes es esto de condicionar las movilizaciones a través de una ley que regule la movilización. En realidad, lo que se quiere es judicializar la protesta social. Uh-huh. Creo que lo de Cresta Roja es un aviso. Entonces, me parece que por un lado nosotros tenemos que empujar la resistencia, tener claro que el objetivo es, como dicen los compañeros de mi trabajo, ir armando el helicóptero, ¿no? Y por otro lado, tener claro de que acá no se puede pactar. Es decir, aquellos que apuestan a la gobernabilidad, entendiéndola como un pacto entre el PJ de la burocracia justicialista y el PRO, la Unión Cívica Radical, ese es un intento también de los sectores dominantes, ¿no es cierto?, de los grandes grupos económicos, para que haya gobernabilidad en el marco que nos intentan aplicar y nos están aplicando un ajuste brutal, como es haber devaluado el valor del salario en un 42%. ¿No? Con la particularidad de que se ajuste, el primer lugar donde impactó es en los productos de primera necesidad, en las carnes, en las verduras, en los pollos, y seguramente con el tiempo irá afectando al resto de los precios de la economía. Que yo creo que en ese sentido, durante estos 12 años, con cierta estabilidad, con una inflación controlada, con los salarios que marchaban por arriba de la inflación, muchos comerciantes perdieron la vieja práctica que nosotros conocemos bien de otras décadas, de remarcar constantemente con la maquinita como si fuera una pistola a repetición. Por ahí lo hacen los grandes supermercados, que tienen una dinámica de eso y lo tienen ya preparado y calculado, pero otros comerciantes por ahí no, y seguramente cuando vayan a reponer mercadería se van a encontrar con precio, y eso lentamente en el transcurso de por ahí un mes o un mes y pico va a encontrarse con los precios inaccesibles en casi toda la gama de productos que uno se puede ubicar. En el sentido de lo que decías vos del alineamiento con el PJ, con esta idea de la alternancia, de que bueno, ahora gobiernan ustedes, después venimos nosotros soportamos lo que ustedes van a hacer, o lo bancamos, lo avalamos. Llamaron la atención algunas declaraciones públicas, algunos personajes de la política que salieron a reivindicar la conducción de Scioli de este proceso. A nosotros nos parece, no sé si compartirás o no, que después del 9 de diciembre plantear algún otro liderazgo que no sea el de Cristina, en todo caso osado o fuera de la realidad o descontextuado. Me parece que no entendí algunas propuestas de algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo que plantearon esta conducción después de haber vivido como vivimos. Aparte del acto del 9 de diciembre, vimos algunos lugares públicos, parques públicos, donde dirigentes muy cercanos a la presidenta Cristina convocaron a decenas de miles de personas si uno hace la suma total de dirigentes, ¿no? Me parece que hay como una idea de apoyar cierto sector del PJ, que nosotros, por supuesto, lo hemos criticado siempre, no lo compartimos. Y en ese sentido, algunos dirigentes parecen extraviados, ¿no? No, yo no digo que sean extraviados. Creo que a mí me parece que hay una institucionalización popular, que son lo que pasó en el Parque Centenario, lo que seguramente mañana... En el Parque Saavedra. Claro, mañana a partir de las 17 en el Parque Saavedra. La autoorganización de los compañeros que hubo un intento de despedir ahí de los programas de Argentina Trabaja, que las cooperativas que automáticamente salieron a la calle. Tupac Amaru haciendo un acampe donde antes lo hacía dirigente de los pueblos originarios, Feliz Día, que mostró la hilacha cuando se entrevista con Mauricio Macri. Sí, ¿no? Bueno, está...